swinging now, man. Ese corte se titula Satan Them, a cargo de Satal Pilgrims, una banda originaria de Portland. Ellos se inician más o menos por 1992 durante una serie de fiestas que harían en la casa de algunos de los integrantes y decidieron formar o tener su propia música. Sean bienvenidos, acaban de iniciar damas, ante todo damas. Y por supuesto también a los caballeros, sean bienvenidos a este programa radiofónico de 12:30 a 1:30 de la tarde, donde pues el tema en cuestión es el rock and roll, desde algunos inicios, desde algunas raíces, pasando por algunos géneros y algunos grupos que bueno, no se tocan en algún otro programa. Estos son los clásicos del rock, señoras y señores. Yo soy Salvador Munguía, en controles técnicos está Eréndira Valladares echándonos la mano, y también por aquí está el buen aparecido Iván Salazar. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal, Chava? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes también. De nuevo, como venís, después de algunos programas de ausencia, estamos aquí otra vez con ustedes. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Absoluto rock and roll, señores. Vamos a escuchar a continuación a una banda de hard rock. Una bandotota, Iván. Ellos, la abreviatura es los MC5, que su significado era Motor City 5, formados ellos en Detroit en 1964. Duraron activos hasta 1972, conformados casi en su totalidad por Wayne Kramer, Fred Sonic Smith en la guitarra, Michael Davis en el bajo, Rob Tiner en los vocales y Denny Thompson en la batería. Vamos a escuchar una de las bandas más alucinantes de aquella época, una banda totalmente underground, y vamos a escuchar un corte que lo haría famoso el buen Little Richard. Esto es Tutti Frutti, a cargo de los MC5. Esos son los clásicos del rock, damas y caballeros. What you doing to me, Tutti Frutti? Oh, Rudy, Tutti Frutti. Escuchamos ese maravilloso corte de Little Richard. Bueno, no estoy seguro de quién es original esta canción, pero bueno, Tutti Frutti fue muy conocida a cargo del músico, uno de los primeros músicos glam en la historia del rock, Iván, y bueno, que este corte que fue Tutti Frutti. Tenemos un par de líneas telefónicas para cualquier comentario, queja, sugerencia u opinión. Y bueno, esos son los teléfonos, el 316-8044 y 326-6565. Antes de comenzar, ya ha comenzado el programa, quisiera dedicarle este espacio y este programa, lo que resta de la hora, a mi madre. Ella cumplió años el día de ayer. Y bueno, le mando pues unos abrazotes, unos besotes y muchísimos abrazos. Espero que la selección que hice el día de hoy, que seguramente me va a andar reclamando, pero ¿por qué no pusiste a Peter Frampton? ¿Y por qué no pusiste al Grand Funk? Y bueno, pues madre, no se puede todo en la vida, pero bueno, al ratito nos vamos a poner parejos. Vamos a escuchar a continuación a esta banda que no solamente, Iván, estaba relacionada con el hard rock, con el metal, pero sobre todo gran parte de... pues de la historia lo ubica como una banda que tenía que ver con raíces del punk rock. Sí, como bien dices, una banda inminentemente de hard rock, pero que tuvieron influencia para los músicos punks que seguirían. Algo muy semejante a lo que ocurría, por ejemplo, con The Stooges, que bueno, igualmente originarios de Detroit, que tienen una historia más o menos semejante a estos MC5. Y uno, aparte de semejante, de gran importancia sobre estas influencias sobre el punk. Vamos a escuchar a continuación otro corte de los MC5 y esto se titula Shaking Street. Estamos en vivo en los clásicos de rock. Llame, por favor. En el fondo estamos escuchando nada más ni nada menos que a Joy Division. Y bueno, tenemos un par de líneas telefónicas. Es el 316-8044 y 326-6565. A continuación vamos a escuchar, espero que suene porque tenemos un problema con esa canción. Pero es una Hace muchísimo tiempo que no poníamos algo de una mujerzota llamada Patti Smith, Patricia Lee, mejor conocida como Patti Smith. Ella no solamente conocida como una cantante, sino como una poetisa norteamericana. Y bueno, ella también fue parte de ese movimiento vanguardista que tenía mucha relación con el punk, con la música punk y con todo el avant-garde que sucedía en Nueva York, Iván. Sí, como bien comentas, bueno, de los primeros colaboraciones o los primeros trabajos que recuerdo precisamente de Patti Smith están por ahí de 1975, incluso antes de su primer álbum. Una colaboración con Blue Oyster Cult en el disco de Agents of Fortune. Y ya posteriormente, bueno, lanza ya su disco, un disco muy interesante, precisamente ese de Horses. Y bueno, obviamente, como bien dices, unas grabaciones también bastante influyentes, bastante importantes en aquellos años. Principalmente hacia el género del punk. Pero sin embargo, yo me atrevería a decir que prácticamente estos discos, sobre todo el de Easter, es un poco más de hard rock. Vamos a escuchar ese álbum debut que, bueno, sería un disco muy muy importante a mitad de la década de los 70. Este disco se edita precisamente en 1975. El disco se titula Horses y vamos a escuchar precisamente a esta mujer que tenía pues un punto de vista feminista, intelectual, hacia toda la música punk e inclusive, bueno, abarcando otros géneros. Vamos a escuchar un cover, por cierto, de Patti Smith y que sería el sencillo que daría la vuelta, bueno, no al mundo porque era pues una onda muy underground, pero sí gran parte de toda esa escena ubicarían a Patti Smith gracias a este cover que ya nosotros lo habíamos escuchado con los Doors. Vamos a escuchar Gloria. Esta es una magnífica interpretación a cargo de Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Night. escuchamos a Patti Smith, algo del disco debut de 1975, un disco muy interesante que le abriría, como bien decía Chava, previamente las puertas dentro de toda esa escena, dentro de todo ese marco underground que, bueno, captaron la atención de esta excelente cantautora y vocalista. Bueno, si punks nos vamos a poner, bueno, y en la programación no queremos poner algo ya de los mismos de siempre, que no sean los Ramones, los de Clash o los mismos Sex Pistols. Estamos poniendo algo de punk, creo que infravalorado, Iván. Y bueno, vamos a escuchar a una banda precisamente que para algunos críticos era una mucho mejor agrupación que los Sex Pistols, lo cual creo que sí comparto esa misma opinión. Esta banda se inicia en 1978, precisamente tras la disolución de los Sex Pistols, una primera alineación que incluía a John Lydon en la voz. Recuerden que John Lydon en un momento determinado es botado de los Sex Pistols. Y bueno, él forma una banda llamada Public Image, también conocido como Field. Una banda de música, por supuesto, de mucho post, de este movimiento post-punk. Encabezada precisamente por John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten, ex miembro de los Sex Pistols. Esta banda tuvo pues una innovación, una influencia en el movimiento que precisamente estamos escuchando en el fondo, en bandas como Joy Division, en bandas como Bauhaus y todo ese movimiento de Manchester. Vamos a escuchar a continuación de un disco titulado Nine, un corte llamado Happy. escuchamos Public Image y quisiera el día de hoy invitarlos a la premiere de un cortometraje titulado Los Otros. Carajo. Es que me sale un poco como a medias, pero se llama, ok, Los Otros que son aquello. Este cortometraje es de el buen amigo Roberto Castro. Él, ustedes seguramente el nombre le sonará porque él conduce un programa el día de hoy bastante digno en Radio Michoacán, Pastel. Escúchenlo el día de hoy. Y bueno, este señor ha realizado un cortometraje y que se estrena el día de hoy, precisamente 23 de agosto, a las 8:30 de la noche en el bar Tras Bambalinas. Tras Bambalinas se encuentra en Avenida Madero número 625 en el Centro Histórico. Ubiquen Salinas y Rocha o la Escuela de Literatura y Letras, y bueno, por ahí se podrán ubicar. En este cortometraje participa Sandra Rangel, Santiago Reynoso, el actor, científico, músico y loco Jesús Izarrarás, donde quiera que ande, bueno, le mandamos un abrazo, y Cindy Gómez, aparte que incluye un plus, que va a ser la presentación en vivo del soundtrack, Aimé. Ellos se van a encargar de la parte que tiene que ver con la música. Y bueno, este cortometraje está producido por Objeto Films. Y bueno, dense una vuelta el día de hoy. Recuérdenlo, a las 8:30 de la noche en el bar Tras Bambalinas de Roberto Castro, Los Otros que son aquello. Al rato les vamos a decir algo de lo que trata este cortometraje, que más o menos tiene una duración de, si no me equivoco, de más o menos de 23 minutos. Si no es así, que en estos momentos me lo aclare Roberto, que está aquí en el Messenger. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación una banda que tampoco podríamos olvidar. Estos son los Buzzcocks y vamos a escuchar un corte titulado Paradise. We're gonna make it. Bueno, estamos en época de Olimpiadas y mañana, me parece que sí, mañana temprano es la clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Y que bueno, el día de hoy en la mañana María Espinosa ganó el oro. La sinaloense, bueno, ganó y fue una de las competidoras, de las pocas competidoras, de las poquísimas competidoras de más de 80 deportistas, que es una actuación vergonzosa y terrible la actuación, pues, de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Y hoy ganó, bueno, afortunadamente, una medalla de oro la campeona mundial, por cierto, de taekwondo, y el otro es el tipo este, el uruapense, que sí, ganó también hace poquito, y la medalla de Paola Espinosa, ¿no, Iván? Sí, bueno, como bien dices, es una cosecha muy escasa en cuanto a medallas, pero bueno, también ahí hace falta destacar, ¿no?, que son gente que entrena casi prácticamente por su cuenta, ¿no?, y que, bueno, no cuenta con ningún apoyo de ningún tipo. Entonces, bueno, es imposible prácticamente lograr la preparación, ¿no?, que se debe tener para una competencia de estas magnitudes. Entonces, bueno, ahí nos da una muestra, ¿no?, de la importancia de, más bien, de las fallas del sistema, ¿no?, igual que siempre y como ha venido siendo desde hace mucho tiempo y como seguirá siendo. Lamentablemente, bueno, la situación no solamente política, social, económica, sino aparte lo deportivo, es lamentable lo que sucede en nuestro país. No hay una cultura del deporte y, bueno, estos son los resultados de toda esta burocracia y de todo esto que envuelve al deporte. Bueno, escuchaba por ahí que, bueno, por cada deportista iban cinco tipos burócratas que, bueno, iban a pasearse, obviamente. Y, bueno, es de verdad, es triste y es lamentable esta situación. Es vergonzoso. Algunos casos honrosos como estos tres deportistas, que sí es más mérito propios, sí, que de cualquier apoyo. Pero que también hay cuestiones bastante hasta de risa, Iván, ¿no? Y querido auditorio, ¿no?, el tipo este del marchista que dijo que bueno, la comida china le cayó mal y las agruras le impidieron llegar en una posición digna, que los uniformes, que, bueno, es una vergüenza absoluta. Mejor escuchemos, hasta me ando trabando cuando hablo de esto, de por sí mi lenguaje no es muy claro y muy fluido. Vamos a escuchar a continuación a una de las bandas pioneras del movimiento shoegaze, eso es My Bloody Valentine, y vamos a escuchar un corte titulado Lunar. possessed by a fury that burns from inside. Y bueno, ahora ha llegado la parte de mandar algunos saludos. Recibí una llamada de mi buen amigo René, que bueno, anda en compañía de Sai. Y bueno, les mando un abrazo. Y lo que sigue va a ir dedicado para las personas que voy a mandar saludar, especialmente a mi madre. Con mi madre fue la primera persona que vi una de mis bandas favoritas. Esto que vamos a escuchar a continuación es a cargo de un buen amigo. Hace mucho no nos llamamos, pero anda, el gordito anda haciendo algunas cosas interesantes. Esto es Roberto Pérez para los amigos, pero para ustedes que no lo son, es Robert Smith de Cure. El corte se titula Lullaby. Oh. esos últimos remixes que acaban de escuchar es que viene incluido en un disco de Tricky. Él hizo un disco con sus grupos favoritos. Incluyó el disco que abre, el disco abre con esta canción que es Lullaby de The Cure. Vamos a escuchar a continuación una banda con una vida bastante efímera. Esta agrupación solamente tuvo dos discos, fue aclamadísima por la crítica, por el público, pero tuvo un reconocimiento masivo y económico muy por debajo de lo que un grupo necesita para sobrevivir. Vamos a escuchar a continuación una banda también de este movimiento llamado Shoegaze. Esta banda son originarios ellos del principal país exportador de buena música. Precisamente ellos son de Inglaterra. Y vamos a escuchar de un disco llamado Against Perfection de 1993 un corte titulado Gloria. No tiene nada que ver con lo que mencionamos anteriormente con la canción de Patti Smith. Y vamos a escuchar a la banda Adorable. Así se llama, Adorable. Estamos a 10 minutos de que este programa termine. Los teléfonos aquí en la cabina, por si tienen alguna queja o alguna sugerencia, son el 316-8044 y 326-6565. Antes quisiera aprovechar también para mandar un saludo a una muy buena amiga, a Carla Vianey, que está escuchando este programa. Bueno, ya casi nos vamos, pero antes vamos a escuchar un corte bastante movido. Esto es a cargo de los Beastie Boys, el corte se titula Intergalactic. Es una rara mezcla con algunos otros DJs. La original es mucho mejor que lo que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, disfrútenlo antes de despedirnos. Bien, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de rock and roll aquí en Los Clásicos. Agradecemos a Arendira Vallares, que estuvo, como siempre, muy bien en controles técnicos. Hoy los invitamos a las 8:30 de la noche para que vean el cortometraje de Roberto Castro, una realidad que sustituye la existencia, así dice el encabezado de este cortometraje. Esto va a ser en el bar Tras Bambalinas, Avenida Madero, número 625 Centro. Asistan, bueno, y apoyen, pues esto es parte también de la cultura. Gracias, Iván. No, al contrario, muchas gracias y bueno, nos estamos escuchando posteriormente. Yo soy Salvador Munguía y bueno, solamente resta decirles que pues haya muchísima paz. Hace muchísimo que no decíamos eso, Iván. Ajá. Y que el rock esté con ustedes. Visiten también, por favor, Cannibal Twist, ese http://www.cannibaltwist.blogspot.com. Ahí encontrarán, entre otras cosas, literatura, música, reseñas y algunos programas terribles de esta emisión. Esto ha sido todo, los esperamos el próximo sábado aquí en Radio Nicolaita a las 12:30. Estás en contacto con la Frecuencia Universitaria de Morelia. XESB Radio Nicolaita 1370 AM. Llevamos hasta ti cultura. Radio Nicolaita, 5000 watts de potencia. 1370. La radio inteligente.